Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, mi país. Una generación que ama su fluir. La presencia de Dios se puede sentir. El avivamiento ya está aquí. Por eso yo danzo como David. Yo, no me vende París si no conoce la mía. Mi cosa viene de arriba, no de esas porquerías. El mundo prefiere droga, yo parecerme al Mesías. Y en el final de mi vida verlo cara a cara un día. Tenemos un Dios grande, si no crees pues caile. Toda tu tristeza la convierte en baile. Alaba a Jesús y levanta tus manos y un grito de júbilo si eres cristiano. Danzo y canto por más que critiquen. Este gozo no hay quien me lo quite. Aunque tenga problemas yo estoy feliz. Pues ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Al orar la ansiedad se tiene que ir. No dejo de alabar como el rey David. De rodillas venzo la preocupación. Si viene la prueba mi fe será mayor. Jesús cambió en alegría mi dolor. Por eso cantaré lo que en mí ha hecho el Señor. En las cosas del cielo mi vista está puesta. Solo Dios llenó el vacío que había en mi alma. Completa. Ni pepa ni alcohol pa' la seca, los vicios les cerré la puerta. Fluye agua viva en la fiesta, soy cristiano pa' que tú lo sepas. Y así como David danzaba, y así como David oraba, y así como David fluía en tu presencia. Yo lo sé, no necesito fiestas.